Grupo Cultural Yolosóchitl presenta Girar, girar. Quiero girar y girar en un mundo de amor. Lo mismo un arco iris, un reilete, una flor. La vida me sonríe, los pajaritos y el sol. El mundo es una esfera en donde me reflejo yo. Quiero girar y girar en un mundo de Buenos días, estamos de nuevo juntos gracias a la magia de la radio. Yo soy Papaki y les doy la bienvenida a su programa Girar, Girar. Hoy tendremos las canciones de Don Cruz Mejía, un compositor que acaba de celebrar 40 años de carrera con un disco para ustedes los niños. ¿Escucharemos canciones de su disco? Aquí va a nacer un niño. Tendremos la sección del tío Barbas que nos hablará de la palabra Parangaricutirimícuaro. Nos contará la narración El abuelo olvidado y cantará la canción Doña Lagartija. Comencemos el programa con las canciones de Don Cruz Mejía. ¿A ustedes les gusta la historia? Es importante conocerla. Escuchemos la canción de Don Cruz Mejía, La historia. La historia es un libro gordote y todos escriben la historia, los hechos más trascendentales que son dignos de la memoria. Es como un estuche que guarda el pasado con el presente, las fechas y los personajes, cómo se ha portado la gente. Hace unos 200,000 años que el hombre aparece en la tierra y muchos de sus testimonios los ha destruido la guerra. Sin embargo, dan cuenta de ello investigaciones de altura. Sabemos de nuestro pasado por la invención de la escritura. La historia, como toda ciencia, va cambiando igual que sus fuentes. Los datos que ayer se tenían hacían, hoy pueden ya ser diferentes. Para los vestigios y ruinas, contamos con la arqueología y todos los rasgos humanos. Estudia la antropología. Es bueno saber el pasado para comprender el presente. Conociendo nuestras raíces se puede vivir más decente. La bélica industria persigue el poder y la falsa gloria. La guerra que actualmente existe ya se está escribiendo en la historia. Qué malo que el sistema educativo nos quiera quitar la historia. No dejen de estudiarla. ¡Qué padre sería que el mar meciera nuestra cuna! ¿No lo creen? Escuchemos la canción de Cruz Mejía, Canta el mar. Oye la canción del mar, canta, canta y nunca acaba. El viento es brisa de sal, agua de la mar salada. El viento sale del mar, le gusta mecer tu cuna. La noche se pone arriba, enseñándote la luna. El mar te da su canción, la noche te da su luna, la luna te da su luz, el viento mece tu cuna. Oye cómo canta el mar, es un continuo murmullo. Al mar le dio por cantar, su canción es un arrullo. En el mar nació la vida, ahora está lleno de sueños. Hacen la canción marina lo que sueñan los pequeños. El mar te da su canción, la noche te da su luna, la luna te da su luz, el viento mece tu cuna. La siguiente canción de Cruz Mejía es de otro disco que grabó hace años. Se las queremos enseñar porque es muy bonita. Se llama Pelaremos la mazorca y la canta el ensamble vocal Voz en Punto. Pelaremos la mazorca, pelaremos la mazorca, échate una carcajada. No te pongas colorado si tu risa es amarilla. Hasta que la panza duela. Aunque te duela la muela. Pelaremos la mazorca, pelaremos la mazorca. Échate una carcajada. Que la risa es pura vida. Este es todo chimuelo. Que la risa agarre mazorca, pelaremos la mazorca, échate una carcajada. A Don Cruz Mejía le gusta enseñar en sus canciones. ¿Ustedes saben lo que es un trilátero? ¿Conocen los vértices, los ángulos, la hipotenusa? Escuchemos la canción de Cruz Mejía, Trilátero. Nombre lo dice, un triángulo es, tres ángulos tiene y en todo está el tres. Uno, dos, tres. Se llama trilátero por sus tres lados, a ese nombre no estamos acostumbrados. Llamaremos vértices a los tres puntos, ahí donde encontramos a dos lados juntos. Tenemos tres vértices, también tres lados, tres ángulos suman 180 grados. Es ángulo recto el que mide 90, sumando los otros nos da 180. Triángulo equilátero, triángulo escaleno, también hay isósceles y cualquiera es bueno. Triángulo, rectángulo y ya están completos, con la hipotenusa tiene dos catetos. Los dos al cuadrado, sin hacer chapuza, nos dan el cuadrado de la hipotenusa. Tres lados con sus ángulos y vértices son el primer polígono formado, primer figura con dos dimensiones. La trigonometría es lo que ha estudiado. ¿Se imaginan ver a la luna rodando? ¿Que nos haga una sonaja para llenarla de estrellas? Escuchemos esta canción de Don Cruz Mejía. Se llama Viene rodando la luna. Viene rodando la luna, desde la montaña baja, para hacerte una sonaja. La llenaremos de estrellas. Agarra las lucecitas, como que quieren bailar, las debemos atrapar, porque tú las necesitas. La luna está redondita, las estrellas temblorosas, igual que las mariposas que inundan todo el jardín. Del cielo baja la luz para ver las cosas bellas. De día sol y mariposas, de noche luna y estrellas. Continuemos ahora con la sección Los cantos y los cuentos del tío Barbas, que nos hablará de la palabra Parangaricutirimícuaro. Nos contará la narración El abuelo olvidado y nos cantará la canción Doña Lagartija. Hola, queridos amiguitos, qué bueno que nos acompañan en la sección de ese viejito tan inteligente que es el tío Barbas. ¡Que soy yo! Hoy les hablaré en mi programa de la palabra Parangaricutirimícuaro. Les contaré el cuento del abuelo olvidado y les cantaré la canción Doña Lagartija de mi gran amigo Arturo Altamirano. Parangaricutirimícuaro. La palabra Parangaricutirimícuaro es de origen purépecha. Los purépechas son a los que erróneamente se les llama tarascos. Viene de la palabra Parangaricutiro, que es un pueblo de Michoacán. Este pueblo se estableció muy cerca del volcán Paricutín. De ahí tomó su nombre. Este volcán hizo erupción en 1943, hace más de 70 años. De modo que la palabra Parangaricutirimícuaro es falsa, o mejor dicho, es inventada. Y fue inventada como trabalenguas. ¿Ustedes pueden decirla? Parangaricutirimícuaro. El abuelo olvidado. Es la historia de un viejito, como yo, que cuando vivía nadie le hacía caso. Y digo cuando vivía, porque después murió. Nunca le faltaron las flores, las coronas y las velas en su entierro. Pero eso de nada sirve en comparación con las cosas que podemos recibir en la vida. Pero regresemos a la historia. Resulta que cuando el abuelo vivía, siempre que pedía algo, nadie tenía tiempo para dárselo. Una ocasión les dijo a su familia: oigan, ¿alguien podría ir a comprar el periódico? Es que necesito saber una noticia. Su hijo le dijo: hoy debo salir deprisa, papá, y vendrá hasta muy tarde. Su nuera, que era la esposa de su hijo, le dijo: debo ir a una junta y después voy a ver a mi mamá. Su nieta le dijo: a mí ni me miren. Ya se me hizo tarde y me voy. Adiós. Y su nieto le dijo esto: yo no puedo. Debo ir a la biblioteca y después voy a ir a ver a Laura. Total, que el abuelo no pudo conseguir el diario para saber lo que le interesaba. En otro momento, el abuelo buscaba un libro de poesía que quería releer. El abuelo les preguntó: ¿alguien podría decirme dónde está el libro que dejé aquí sobre la mesa? El nieto le contestó: ¿cuándo lo dejaste ahí, abuelo? El abuelo dijo: lo dejé ahí anoche. La nieta le contestó: ay, abue, ya sabes que no debes dejar tus cosas en la mesa. El abuelo agregó: solo lo dejé un momento. Su nuera le dijo: ¿para qué lo deja ahí, suegro? Ponga sus cosas en otro lado. Y su hijo le dijo esto: sí, papá, para eso tienes tu cuarto. Cierto día, al abuelo se le antojó comer chilaquiles y se los hizo saber. La nuera le dijo: no, suegro, ¿cómo cree que va a comer esas cosas? Su hijo le dijo: sí, papá, eso es muy irritante para tu estómago. Su nieto le dijo: ¿chilaquiles? Abuelo, le van a caer pesado. Y su nieta le dijo esto: si creen que voy a comer esas cosas, están muy equivocados. Total, que siempre que el abuelo se le ofrecía algo, nadie tenía el tiempo, la tolerancia o la disposición de ayudarlo. El abuelo pensaba: yo solo soy un estorbo para todos. En esta casa a nadie le hago falta. Creo que sería mejor irme a otro lado. El abuelo sentía que ya no era importante en su familia. Su esposa tenía algunos años de haber muerto y sus hermanos igualmente ya estaban viejitos. El abuelo pensó mucho en esto y decidió que lo mejor sería irse a vivir en un asilo. Decidió comunicárselos a todos en la casa. El abuelo habló: hijo, necesito hablar contigo. Su hijo le contestó: ¿qué crees, papá? Debo salir deprisa. Tendrá que ser otro día. Su hijo salió y esperó a su nuera, que regresaba del zumba. o de los aeróbicos, o de ese tipo de actividades que se buscan algunas mujeres. El abuelo le dijo entonces: debo hablar contigo de algo importante, Nisa. La nuera le contestó: espera un poco, suegro. Déjeme ver primero antes mi Facebook. A ver quién me escribió. Estoy esperando una respuesta. Total que el abuelo se esperó a la noche para poder hablar con la familia. Cuando al fin estaban todos en la sala viendo la televisión, el abuelo se acercó y dijo: oigan, necesito comunicarles algo muy importante. Su hijo le dijo: espérate los comerciales, papá. Está muy bueno el programa. El abuelo esperó paciente hasta los anuncios comerciales y dijo: Voy a decirles... El papá dijo: espera tantito, papá. Voy rápido al baño. La nuera agregó: voy rápido a la cocina por unos chicharrones. Cuando regresaron, comenzó el programa y al abuelo le parecía que ya era demasiado. Y entonces habló: he decidido irme de esta casa. Nadie lo escuchó por estar atentos viendo el programa de televisión. Total que para no hacer el cuento más largo, el abuelo enfermó y murió en el hospital. Su hijo, nuera y nietos lloraron mucho. Le compraron hermosas flores y coronas grandes. Le construyeron una cripta muy hermosa. Y contrataron mariachi para su entierro. No importa el lugar donde el cuerpo de uno se va a descomponer. Lo mejor es en vida darle a las personas ancianas o viejitas como yo muchas atenciones, ayudarles, preguntarles qué necesitan, cuidarlos, pero sobre todo darles mucho cariño y mucho amor. Recuerden que solo nos queda algo de tiempo para seguir en este hermoso planeta. ¡No lo olviden! El abuelo olvidado. Y la canción que les cantaré a continuación es de mi amigo Arturo Altamirano, que somos grandes cuates. Se llama Doña Lagartija. ¿Ustedes conocen a algún niño que le guste matar lagartijas? ¿Creen que es bueno hacer eso? Escuchen lo que dice Doña Lagartija en esta canción. Soy Doña Lagartija y vengo triste a cantar, porque a mi hijo y a mi hija me acaban de matar. Yo amé a mi hijo y a mi hija como a ustedes su mamá, y una piedra canija los acaba de matar. Yo vivo entre las piedras, a ahí tengo mi hogar. Me subo en las paredes para insectos cazar. Me como los mosquitos, pues me puedo alimentar. Y así en tu casita te puedo ayudar. Siempre en las mañanas me voy a trabajar. Les digo a mis hijitos, pueden ir a jugar. Y ellos unos mosquitos se fueron a buscar. Pero unos niños malos los pudieron matar. Aconsejo a los humanos, no maten por matar. Que nos vean como hermanos a este reino animal. Los cantos y los cuentos del tío Barbas. Cuando Cruz Mejía era niño, su mamá le bordó en la funda de su almohada un caballo. Escuchen la hermosa canción que inspiró a Don Cruz aquel hecho infantil. La canción se llama Mi Caballo. Caballo en el corral come cañajotes tiernos. Cuando me voy a acostar come de mis pensamientos. Allá por la madrugada se alimenta de mis sueños. En la tarde yo le di de maíz tres sombreradas. En un balde del 14 le arrimé que tomar agua. Luego le peiné la crin y hasta las gracias me daba. Mi ama sentada en el patio le hizo la rienda de hilaza, los suaderos y la silla, elegante se miraban. Ella lo bordó amorosa en la funda de mi almohada. ¿Ustedes se han puesto a pensar lo grande y misterioso del mar? ¿Sabían que 20.000 gotitas son un litro de agua? Escuchemos a Don Cruz Mejía cantar su canción Agua y Sal. No más cuánta agua revuelta con la sal, de dónde habrán sacado pa' criar tanto animal. En medio, muy adentro, las perlas de un collar, cantares de sirenas, siempre arrullando al mar. Grande y misterioso, siempre en armonía, sube la marea dos veces al día. Era un hoyo muy grande donde podían caber muchas cubetas de agua. Cuando empezó a llover, llovió bastante tiempo con mucha intensidad. Así logró llenarse esa gran oquedad. 20,000 gotitas llenaron un litro y 20,000,000 un cubo de a metro. Cada 100 litros tiene de todo ese aguadal, 97 de agua, los otros 3 de sal. Aparte las conchitas, caballitos de mar, delfines y ballenas, cuánto hay para admirar. ¿Cuántos metros cúbicos de agua tendrá el mar? Si quieres saberlo, ponte a investigar. Escuchemos ahora cómo este sensible compositor recibe a su nieto Leonardo. En esta tierna canción, el abuelo descarga toda su ternura. Es acompañado en el piano por nuestro productor Arturo Altamirano. Oigamos la canción Leonardito Gorra Guanga. Acababa el 2004, a los 17 días nos nació un hermoso niño, entre apuros y alegrías. Se anunció para febrero, lo soñamos muchas veces. Quiso conocer su abuelo y se adelantó 2 meses. El leoncito gorra guanga es un niño muy precoz, por ganarle al año nuevo que le gana al niño Dios. ¶¶ 45 centímetros y 1900 gramos. Al mirarlo tan chiquito, bastante nos preocupamos. Pero ya aumentó de peso y se dio un buen estirón. Como toma su chichita, ya se ve hasta cachetón. Su papá lo quiere mucho, su mamá es con él muy tierna. Leonardito está bien sano por tomar leche materna. Es bonito saber que existen personas como Cruz Mejía que se enternecen al conocer a su nieto. La siguiente canción también se la dedicó a él y también lo acompaña al piano Arturo Altamirano. Es una canción de Arrullo, se llama Regalo de los Abuelos. Tu abuela te quiere mucho, te quiere mucho tu abuelo. Te traen para tus pañales franela y manta de cielo. Tus dos sabanitas blancas, una cobijita azul, y para cubrir tu cuna, bonito manto de tul. A ver esos ojitos, ya se quieren cerrar. Mi niño afana tanto que debe descansar. Acuéstese en su cuna, muy bien cobijadito, para que sueñe a gusto. Lo meceré un ratito. ¿A ustedes les gusta la idea de regresar a sus clases? Escuchen la canción de Cruz Mejía, Me duele volver a clases. Despiadados, qué malos son, más días de clase, ¿cuál es la razón? Dirán que las escuelas son mejores, y que trabajen más los profesores. Ahora el ciclo es de 200 días. Pescaron no sé dónde esas manías. Me duele, me duele, me duele volver a clase. Me duele, me duele, me duele de ver así. Las vacaciones que ahora nos dan, como un suspiro, llegan y se van. Con la actualización y cursos diarios, también la reinscripción y extraordinarios, parece chamba de tiempo completo y todo va por el mismo boleto. Me duele, me duele, me duele volver a clase. Me duele, me duele, me duele de ver así. Ahora sin libros para estudiar, tanta tarea nos va a jorobar. No piensen que me agarra la flojera, pero me duele tanta gastadera, que el bolso de mi jefe se desangre, exigen un examen de mi sangre, por eso me duele, me duele, me duele volver a clase. Me duele, me duele, me duele de ver así. Me duele, me duele, me duele volver a clase. Me duele, me duele, me duele de ver así. Me dio gusto que nos acompañaran en este programa, Girar, Girar. Recuerden, soy Papaki y los esperamos el próximo programa. Grupo Cultural Yolosóchitl presentó Girar, Girar. Quiero girar y girar en un mundo de amor, lo mismo un arco iris, un reilete, una flor. La vida me sonríe, los pajaritos y el sol. El mundo es una esfera en donde me reflejo yo. Quiero girar y girar en un